de tiempo, tus estúpidos cuentos, con alguien más me engañabas. Sí, y mira qué ironía, tanto que repetías que te lastimaría y eras tú quien fallaba. Y ahora me dices, no eres tú, soy yo, que solo es el destino. Ya basta de mentirme, no juegues más con mi dolor. Lo mejor será hacer de cuenta que jamás nos conocimos, que no fuiste importante y que la soledad es mi mejor amigo. Lo mejor será de una vez borrar tus besos de mi boca, hacerme el duro si una de estas madrugadas tenerte se me antoja. Terminar de esta manera no estaba planeado, ese no era el trato. Soy yo, que solo es el destino. Ya basta de mentirme, no juegues más con mi dolor. Lo mejor será hacer de cuenta que jamás nos conocimos, que no fuiste importante y que la soledad es mi mejor amigo. Lo mejor será de una vez borrar tus besos de mi boca, hacerme el duro si una de estas madrugadas tenerte se me antoja. Terminar de esta manera no estaba planeado, ese no era el trato. Que jamás nos conocimos, que no fuiste importante y que la soledad es mi mejor amigo. No, no, lo mejor será de una vez borrar tus besos de mi boca, hacerme el duro si una de estas madrugadas tenerte se me antoja. Terminar de esta manera